de ideas para la reconciliación. Construyendo paz desde el suroccidente colombiano. Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Peña, directora de la Corporación Mujer, Niñez y Juventud Norte Caucana, que tiene sede en Santander de Quilichao y en el municipio de Buenos Aires, Cauca. La reconciliación es ese pacto que se hace de sanación por los territorios, por nuestras vidas, por nuestras dificultades. Es encontrarse, perdonarse todas aquellas dificultades por las cuales se han pasado. De hecho, parte de reconciliación es lo que está sucediendo ahorita en la firma del acuerdo, que muchos de los victimarios han podido llegar a sus territorios y compartir y emprender ese nuevo camino por esa Colombia que queremos en paz. Por eso es importante esa reconciliación. Minga de ideas para la reconciliación. Una producción del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.